Bueno, como decíamos, Pedro, nos vamos a meter en lo informativo con lo que tiene que ver con lo que charlábamos recién, antes de la tanda, de la posibilidad de la mudanza de la escuela de cerámicas número 1 de Almagro, que está ubicada en Bulnes y Rivadavia, Bulnes 45, que además fue la casa de Arranz, ¿no? Fue una casa que Arranz donó de alguna manera para que se hiciera esta escuela, al predio que estaba asignado a la otra escuela de Bellas Artes, otra escuela de Bellas Artes, que es el Rogelio Irurtia. Vamos a charlar con una mamá del Cerámicas 1 de Almagro, la tenemos en línea, Cecilia Paul, para ver cómo está la situación. Cecilia, bienvenida aquí a La Retaguardia. Fernando Tevele contigo, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Acá estamos iniciando el año con, para nosotros, buenas noticias. A ver, esperá, porque no es común esto, que vos, digamos, nosotros damos malas noticias todo el tiempo acá. Entonces, déjame que preparemos a la audiencia para decirle que quizás le vamos a dar una buena noticia para comenzar el 2019. Contanos, a ver. Sí, sí, la verdad que, nada, fue todo un proceso muy duro, que requirió de mucha organización y de mucha comunicación por parte de todos los integrantes de la Escuela de Cerámica, también contactarnos, como vos decías, con la Escuela Rogel Irurtia, que es la otra escuela que está padeciendo, digamos, todos estos avances por parte del gobierno de la ciudad. Pero bueno, todo eso sirvió para lograr el viernes de la semana pasada, despidiéndonos el 2018, con una medida precautelar que dictaminó el juez Ferrer ante un pedido de suspensión del acto administrativo que obligaba al traslado de la Escuela de Cerámica de Bulnes 45 a la calle Juan Bautista Alberdi, 4139, a 7 kilómetros de distancia. Uh-huh. Ante lo cual, esto para nosotros es una muy buena noticia por lo que generamos dentro de la comunidad y porque la justicia escuchó, nos dio la razón, y el gobierno no tiene respuesta ante esto. Seguramente van a apelar esta medida, pero para el momento de la apelación van a tener que responder una serie de cuestionamientos que ni siquiera han podido ser respondidos en canales informales, ¿no?, de diálogo, que también hemos obtenido desde los padres a fuerza de la presión, y desde los docentes, lamentablemente, imponiendo el gobierno los encuentros y ejerciendo mucha violencia institucional en esos encuentros. Hubo sanciones a docentes, digamos, la verdad que fue un mes muy duro para toda la comunidad, pero lo terminamos unidos, más unidos que nunca, y con esta noticia de la medida precautelar. Bueno, es una muy buena noticia, porque aunque el gobierno apele, el gobierno tiene, además, creo que la obligación legal de apelar las instancias en las que judiciales en las que participa, pero digamos, esto ya hace evidente que no van a, el próximo ciclo lectivo en esa escuela va a tener que ser solo para Irurtia, y después tendrán que seguir charlando, digamos. Ahora, a mí lo que nunca me quedó claro del conflicto es cuál era el plan del gobierno, porque uno puede entender que ellos puedan decir, hicimos una escuela nueva, que los pibes estén más cómodos allí, después podemos hablar de lo de la mudanza, de la distancia, que no es secundario, pero ponerle que esa sería una explicación. El edificio nuevo, que está buenísimo, que además aquí en el barrio tenemos un antecedente, que es la escuela de danzas, que es un edificio donde los pibes y las pibas están bastante contentas de estar allí. Pero, ¿cuál es el plan para el lugar que ocupa hoy en Bulnes y Rivadavia, la escuela de cerámica número 1? Porque esa tierra vale oro. Sí, mira, la verdad que hay uno desde afuera puede pensar múltiples opciones. La primera que se me ocurre como integrante de la comunidad desde la parte educativa es el vaciamiento del profesorado, porque la Escuela de Cerámica tiene un bachiller y después tiene profesorados, digamos, tiene tecnicaturas y auxiliares, que es el siguiente paso, y que vos le estás sacando matrícula potencial para que pueda continuar sus estudios. Claro. Sí, porque, digamos, hoy por hoy la Escuela de Cerámica se nutre de la matrícula que le da el barrio de Almagro, le da la comuna número 5, trasladándola a la comuna número 10, toda esa gente, digamos, no va a poder, dentro de 4 años, la matrícula, si está en el barrio de Mataderos, va a corresponder a Mataderos. Ante lo cual, para continuar sus estudios, no va a trasladarse tantos kilómetros. Y aparte porque, bueno, a 15 cuadras de ahí está la otra escuela de cerámica, ¿no? Que es la escuela Fernando Arranz. Claro. Ante lo cual, queda vacío ese edificio es del gobierno de la ciudad, lo puede vender a un precio irrisorio, como estamos acostumbrados que lamentablemente funcione esta gestión, y un emprendimiento inmobiliario cualquiera sea. Digo, digamos, ahí es donde se combinarían los dos puntos. Pensamos que esto es así porque no es casual que a los 4 días de la votación de la creación de la UNICABA sale esta resolución. Claro. Y durante todo este año, la comunidad del Cerámica estuvo peleando en la legislatura la ampliación del edificio, la expropiación del edificio Lindero, que es un garage que está abandonado hace 1 año y medio, para poder ampliar la escuela. Entonces, si uno empieza a combinar esta información y a verla cronológicamente en el tiempo, la verdad que no es azaroso. Uh-huh. Y realmente nosotros tuvimos una reunión con la gente del ministerio, con la directora del área, Elena Alderocchi, y ella, la verdad es que no hay respuestas. Cuando nosotros les preguntamos, pero el edificio estuvo pensado para el colegio Rogelio Irurtia. No, pero quedó grande y puede entrar el Cerámica. Nuestros hijos no son, digamos, muñequitos que los podemos acumular donde hay un espacio. Porque aparte, digamos, la educación que imparte la Escuela de Cerámica implica una maquinaria, implica una instalación que esa escuela, que ese edificio no está preparado para tener. Uh-huh. El Rogelio Irurtia, digamos, el edificio está pensado con los docentes del Rogelio Irurtia desde el año 2005. O sea, esta escuela está peleando su edificio desde el año 2005, donde se le otorgó el terreno y donde desde ese momento hasta ahora han recurrido a la justicia porque no se hacía la obra. Claro. Entonces, la verdad es que no, digamos, todas estas, digamos, a Elena Alderocchi le planteábamos esto que te decía recién de la habilitación, de los espacios, de cómo van a ser, no tienen respuesta. Le pedimos el plano al gobierno de la ciudad donde conviven las dos propuestas educativas, no existe ese plano de convivencia. Le pedimos, bueno, ¿cuál va a ser la carga horaria? ¿Cómo se van a conformar nuestros hijos para realizar las actividades? No la tienen. Mi hija termina el año que viene, 5.º año. Le digo, ¿qué título va a recibir mi hija? Porque yo no la puedo mandar a 7 kilómetros. Mi hija está terminando. Y es la única escuela que da ese título, porque es la única escuela de la capital federal que da el título bachiller con orientación y especialización en fabricación cerámica. Claro. Ni siquiera la RANS tiene este título. Claro, claro. Entonces, Cecilia, digamos, la preparación académica la estaríamos perdiendo. Sí, sí, totalmente. Cecilia, ¿cómo estás? Acá te habla Pedro. ¿Qué tal, Pedro? Mira, me quedé con lo que decías antes de que muy cerca en el barrio está la escuela El Arranz, que aparte, justamente comparte edificio con la Escuela de Danzas 2, así que es más o menos una situación parecida a la que querían hacer en el supuesto Polo de las Artes. Exactamente, y por eso, digamos, nosotros como comunidad generamos una organización interna de defensa, de comunicación, de diálogo entre el cuerpo directivo, los docentes, los profesores, los alumnos, el centro de estudiantes, los alumnos mayores, los adolescentes, las familias, pero en ningún momento perdimos la perspectiva de lo que está pasando con la educación artística en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, totalmente. Cada vez es más difícil llevar adelante una propuesta pedagógica artística en la ciudad de Buenos Aires. No es, digamos, esto uno no es algo caprichoso, también no nos olvidemos de la fusión del ministerio, ¿no? A nivel nacional y en la ciudad de Buenos Aires también. Hubo muchísimos programas que se fusionaron para bajar los costos, que para ellos es un costo, ¿no? La subejecución del presupuesto en infraestructura escolar. Y aparte, digamos, nosotros le estamos pidiendo que el 75% que ellos no ejecutan y que tienen presupuestado, con el 10% de todo eso, nosotros ampliamos la escuela de cerámica, podemos absorber más matrícula, el colegio Rogelio Irurtia puede terminar su edificio, ampliar su propia matrícula, y en una ciudad donde hay miles de pibes que quedan afuera del sistema porque no hay vacantes para nivel medio, entonces muchos chicos tienen que viajar muchísimo desde el primer día de que empiezan la escolaridad media, ellos están fusionando, cerrando, y no nos olvidemos que también le están sacando 400 vacantes a la comuna número 5. Claro. Bueno, Cecilia, la verdad es que te agradecemos de alguna manera poder comenzar el año con una buena noticia y seguramente la rápida reacción, porque lo vienen laburando esto desde hace un tiempo, ha generado también esta postergación, diría yo, del gobierno a través del fallo de la justicia. Este es un gobierno que nunca se da por vencido y que aprovecha después los tiempos de descanso, de cuando uno cree que lo peor ya pasó, para volver a la carga con sus proyectos. Así que ustedes seguramente también lo saben, como mamás de escuelas públicas van a tener que estar alerta, pero en principio esta medida cautelar le va a impedir al gobierno llevar adelante la fusión de escuelas que iba a implicar un montón de líos para los pibes y pibas que están ahí en la escuela de cerámicas número 1. Te mandamos un saludo. Atento, sí. Una cosita, atento a esto que vos estás diciendo, les quería avisar que nosotros no paramos, nosotros toda esta semana, todas las semanas del receso, de 10 a 12 del mediodía, estamos en la esquina de Bulnes y Rivadavia, recolectando las firmas para el proyecto de ley, para evitar el traslado del cerámica. Estamos de 10 a 12 y de 18 a 20, de lunes a viernes. Bien, bien, y bien. Y en San Juan y Boedo, de 18 a 20, no solamente por nuestra situación, sino sumamos además el pedido contra el cierre de las escuelas nocturnas. Listo, queda hecha la convocatoria. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hemos charlado con Cecilia Paul. Ella es una noticia buena. Ella es una mamá de alumno o alumna, no le preguntamos. De, alumna. O alumne. Dijo. ¿Alumna? Alumna, dijo, sí. De la Escuela de Cerámica número 1. Estudiante, allí, estudiante, digamos. Mucho mejor la palabra estudiante, ¿no? Sí, claro. Porque no. Es un genérico. No, aparte es mucho más lindo decir la palabra estudiante, me parece que es... Sí, sí, sí. La raíz de la palabra es un poco más linda. Es verdad, es verdad. Y está bueno escuchar este tipo de noticias, sobre todo porque hace muchos años que vienen tratando de recortar por este lado en las escuelas públicas, ya lo vimos cerca del 2014, si no que me equivoco, con el cambio curricular que fue sacando, de a poco fueron sacando los títulos. Por ejemplo, desde el lugar de Liurtia, el título era de maestro nacional de dibujo y pasó a ser realizador y diseñador en artes visuales, una cosa que tenía muchos puntos menos, y después pasó directamente a ser un bachiller orientado. Y así fue en el 2014, si no me equivoco, este cambio curricular que fue moviendo los títulos de todas las escuelas de la ciudad. Y es una persecución que viene hace mucho tiempo y por supuesto ampliar una escuela significa más ampliar la matrícula y para el gobierno no está bueno eso, no está clarísimo. Claro.